Bienvenidos a Las que quedan podcast. En este episodio aprenderemos de la investigación participativa por medio de la conversación. Acompáñanos y disfruta de esta hermosa travesía. Sí, ¿quién es? Hola, Paula. Soy Claudia. Iba camino a la escuela y comenzó este aguacero. ¡Ay, mujer! ¡Ya te abro! ¡Uf! Vienes toda mojada. Ten, una toalla para que te seques. Y ya te hago cafecito para que cojas calor. ¡Ay, muchas gracias! De verdad no me esperaba este clima. Menos mal que vive cerca la escuela. Claro, con mucho gusto. ¿Y eso? ¿Por qué vas tan temprano a trabajar? Iba a adelantar trabajo para que no se me acumule, Paula. Ah, claro. Pero ven, sigue con confianza. Vamos a charlar en la cocina mientras sirve el agua para el café. ¿Y qué me cuentas? Hace días no te veía. Pues, ¿qué te cuento? Pues, he estado pasando mucho tiempo en la escuela, ayudando a gestionar unos documentos en coordinación de bienestar, para que, pues, el gobierno nos mande más refrigerios, y, pues, así los niños recibirán doble refrigerio, ya que, pues, como sabes, algunos vienen caminando hasta una hora desde su vereda para llegar a la escuela, y a veces ni siquiera alcanzan a desayunar. ¡Ay, claro! No, pues qué hermosura que les mandaran más refrigerios. Sí. Y pues también he tenido una preocupación que me ha estado rondando mucho estos últimos días. ¿Y qué te preocupa? Cuéntame, a lo mejor te puedo ayudar. ¡Ay, Claudita, dame un momentico mientras quito la tetera de la estufa y cuelo el café! ¡Claro, Paula! Antes dime, ¿en qué te ayudo? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué me vas a ayudar a hacer un cafecito tan sencillo que es? Tranquila, querida, mejor sígueme contando. Bueno, Paulita. Pues lo que pasa es que en este año estoy encargada del grado tercero. Pues es mi primera vez, ya que por lo general estoy con los grados más grandes. Y se me ha dificultado un poco la comunicación con ellos. No sé, yo siento como que los niños y niñas me tienen miedo. Y no sé qué hacer para tener una relación más cercana con ellos. Aunque pues la verdad es que yo en el aula siempre me he caracterizado por tener cierto distanciamiento emocional con los alumnos. Pues yo nunca me imaginé que llegase a sentir que mis estudiantes, los niños, me tuvieran miedo. Ay, perdona que te interrumpa, querida. ¿Quieres el cafecito con una o dos de azúcar? Sin azúcar, Paulita. Gracias. ¿Sabes? Nosotras como maestras siempre vamos a llevar el peso de ese interrogante que quizá nos seguirá durante toda nuestra labor. Y hablo de, claro está, el saber cómo relacionarnos correctamente con los estudiantes. Pero, ¿sabes? Quizá he encontrado una luz en este camino espinoso, pero lleno de flores que es el ser maestras. En estos días, mira que me he estado leyendo un documento que te podría ayudar. ¿Ah, sí? ¡Wow! Cuéntame. Soy toda oídos. A ver, cuando escuchas estas dos palabras, investigación participativa, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues, como algo participativo. Sí, por ahí vas. Pues, creo que es una investigación con un enfoque dinámico. No sé, ¿es algo así? Exacto. Mira que cuando recién leí fue algo fascinante, como si me hubieran quitado un velo en mis ojos y se hubiera rasgado. ¿De verdad? Pues podrías contarme más, porque la verdad es que hasta ahora no me parece nada fascinante. Claro, pues mira que la investigación participativa es formar conocimiento a partir de la participación, es decir, tener en cuenta las voces y los pensamientos de los demás, ya que todos son valiosos. Pero entonces, ¿cómo esa investigación me puede ayudar, pues, a mejorar la relación con mis estudiantes? Ven, no había notado que ya paró de llover, ¿no? Es que este cafecito me calentó hasta los huesos. ¡Ay, sí! Ya está, hay pájaros cantando. ¡Ay, eso de vivir acá en el campo sí es muy lindo! Ese sonido natural le devuelve la vida a uno. Bueno, en fin, como te decía, lo primero que hay que hacer es no tratar a tus estudiantes como personas vacías en las clases. Yo te quiero preguntar, ¿cómo le das los temas a tus estudiantes? Pues siempre les pongo diapositivas y les dicto los temas. ¿Y tus estudiantes responden bien a estos métodos? Pues la verdad es que no. Bueno, con los chicos más grandes no había tenido problemas. Pero, ay, con los niños de tercero, con decirte que algunos hasta se quedan dormidos y otros que comienzan a hacer desorden. ¡Hombre, claro! ¿Pero no has pensado que esa edad es muy aburrido que te pongan diapositivas durante toda la clase? Imagina que debe ser muy fatigante que un niño a la edad de 8 o 9 años reciba clases de esa forma. Pues no lo había pensado. La verdad no me atrevo a tomar otra forma de enseñanza. Pero, ¿sabes? Creo que es tiempo de renovar, de dejar esas prácticas viejas de lado. Me agrada esa actitud, Claudita. De hecho, ay, ¿dónde estarán las copias del documento? Es que hace unos días las volví a sacar para leerlas de nuevo. Espera, las busco y ya te las paso. Dale, Paulita. Yo aquí te espero. Mientras tanto, voy a ir lavando estos vasitos. Ay, no te pongas en eso. Mira, ya las encontré. Ay, bueno, a ver, dame un momentico, que por acá resalté algo que me gustó mucho. Espera, lo busco, espera. Ya las encontré. Dice: la participación auténtica es el rompimiento de la relación de dependencia y sumisión que se ha implantado histórica y tradicionalmente entre un sujeto y un objeto. Cuando se rompe esa relación y pasa a ser de sujeto a sujeto, aparece la verdadera participación, que ya no es parcial, sino total en las sociedades, que exige un cambio de orientación y de filosofía de la vida, y entonces el rompimiento existencial se expresa en actos cotidianos. Muy explicativo este párrafo, es uno de mis favoritos. Y es que este documento escrito por Julio Ernesto Díaz sí que es una maravilla. Ay, y bueno, a ver, buscando aquí lo que resalté. Ay, mira, este párrafo nos puede ayudar con lo que estamos hablando sobre la educación. A ver, dice... Educación, de igual manera, el educador va para un lado, los educandos otro. Cuando se rompe esa relación de sumisión, ocurre otro fenómeno distinto, que es el participativo. Ah, y no me puede faltar el ejemplo que Julio pone por aquí. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Es que con este documento estoy subrayando absolutamente todo porque me parece muy importante. A ver, yo me acuerdo que es un ejemplo sobre la alfabetización en Nicaragua, Claudita. A ver, míralo, aquí está. Dice... Todos recordamos que después del triunfo de la Revolución Sandinista, el país se encontraba en ruinas, con más de 50.000 muertos y el 55% de la población analfabeta. El censo arrojó un total de 80.000 analfabetas, pero la meta de alfabetización para 1980 fue de 600.000 nicaragüenses mayores de 15 años. Para esta formidable tarea se contó con 228.000 alfabetizadores. Recordemos que alfabetizar en este caso no fue solamente pararse en algún lugar a enseñar letras y los números. La cruzada fue una convivencia total del pueblo nicaragüense. Entre todos, alfabetizadores y alfabetizandos tenían que hacer un estudio minucioso del poblado y participar conjuntamente de todas las actividades, incluyendo las más complejas de la producción. Podemos imaginarnos lo que costaría en recursos físicos, financieros y humanos una movilización de este tamaño. Solo fue posible cuando se abrieron las compuertas regresadas del diálogo, de la comunicación, del deseo de conocer y conocerse, de ayudarse solidariamente. Ay, esta frase la amo, Claudita. De enseñar lo que se conoce y aprender del otro lo que no se conoce, con el único criterio, con el único objetivo de transformar Nicaragua en un país libre. Uf, Paula, pero ese Julio sí que es un teso, amiga. Qué testico tan bueno. Tengo que ser sincera y decirte que me está gustando bastante, la verdad. Ay, ¿sí te gustó? Me alegra mucho. De verdad, este texto reúne muy buena información. Me encanta. Entonces, según lo que entendí, lo mejor que puedo hacer para resolver mi problema es construir una relación en donde mis estudiantes tengan la palabra y sean activos en la formación de los temas. Y pues que yo no me presente como un ente superior a ellos, sino como un igual con conocimientos diferentes, pues para que así todos vayamos en una misma línea y seamos partícipes de la fabricación de conocimiento en el aula. Así es, Claudita. Esta tarde ha sido muy provechosa. Hoy entraste a mi casa como una maestra con prácticas tradicionales y sales con un nuevo método por aplicar. Uf, de verdad hoy no me esperaba esto. Gracias, Paulita. En serio, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Por cierto, ¿me podrías prestar el documento? Claro que sí, más tarde le sacamos copia, no hay problema. Bueno, pues... ¡Ay, pero mira la hora! ¡Ah! Bueno, yo creo que si salimos ya, podemos llegar a buena hora a la escuela. Uy, tienes razón, no me había fijado en eso. Listo, entonces vámonos. ¿De qué forma se podría desarrollar investigación con los sectores de base si no es reconociendo que poseen un conocimiento, una sabiduría tan valiosa como los conocimientos del agente externo o del educador popular?